El 2 de febrero, decenas de activistas llegaron a la Junta del Concilio de la ciudad a oponer la extensión de un contrato hecho por la cárcel de Santana y ICE, Immigration and Customs Enforcement, o Inmigración. Radio Santana estuvo allí escuchando la voz de la comunidad. Mi nombre es Carlos Perea, represento a la organización Raíz, una organización que se dedica a los derechos de los inmigrantes en Santa Ana. La razón por la que estamos hoy aquí en la Junta del Concilio de la Ciudad es porque la ciudad va a votar en una proposición que viene de los trabajadores de la ciudad y del manager para incrementar el contrato que tienen con Inmigración, con ICE. La razón por la que estamos opuestos a eso, ¿verdad?, es porque cualquier detención de inmigrantes es inhumana y va en contra de los valores de nuestra comunidad. Y también porque los concejales ya habían dicho el año pasado que iban a tomar pasos para terminar el contrato en los próximos años, no para expandirlo. Y un voto a favor de la expansión de este contrato significa que están buscando en cómo modificar o mejorar el sistema de negocios de la cárcel y seguir dependiendo en un contrato que al final de cuentas están creando ganancias por el tráfico de los inmigrantes aquí en esta ciudad. Tenemos peticiones en línea, también estamos diciéndole a las organizaciones de aquí de la ciudad de Santa Ana y del condado que firmen, se incluyan en nuestra carta que le estamos mandando a los concejales, y también seguir presionando a la ciudad, porque los concejales son todos latinos y todos son demócratas, y todos ellos son orgullosos según de apoyar a nuestra comunidad latina. Entonces hay que mantener la presión contra ellos. También va a haber otras acciones en un futuro para terminar completamente todas las colaboraciones que ellos tienen con Inmigración. Esta junta viene una semana después de que 31 mujeres, 14 de ellas transgénero, detenidas en la cárcel, mandaron una queja formal a la ciudad detallando violaciones personales, cívicas y de derechos humanos por parte de los oficiales de la cárcel. Los activistas presentes en la Junta de la Ciudad detallaron en sus participaciones. Me llamo Roberto Herrera y soy de parte de una organización aquí de colores, Queer Orange County, y aquí estamos protestando, estamos aquí contra la contract con ICE. No estamos en favor del contract. De colores ha visitado las mujeres transgéneros en el centro de detención de Santa Ana y estamos oyendo que no están tratado muy bien ahí, especialmente con healthcare y las hormonas, no le están dando sus propias hormonas, y estamos aquí para que la ciudad reconoce que no estamos contra el contrato de ICE. Hay una gran población de queer y trans inmigrantes aquí en el centro de detención de Santa Ana. A veces la comunidad no reconoce que aquí mismo podemos... hay todavía issues que tenemos que todavía que resolve aquí con la ciudad y que esa población no se olvide, porque se puede... They can be forgotten quite often in the detention center. El Concilio de la Ciudad votó no aprobar la extensión del contrato que hubiera empezado el 2 de febrero. Aunque no pasó la extensión, personas de la comunidad prometieron protestar hasta que la colaboración entre la ciudad y ICE se acabe. Creo que no se debe de aceptar ningún tipo de tráfico de humanos, y menos cuando es un tráfico de humanos legalizado, ¿verdad? Eso es algo que es rotundamente incorrecto, ¿verdad? Moralmente incorrecto, que no podemos permitir.